En Judicial nos pareció una muy buena oportunidad para colaborar desde la militancia, lo vocacional, el saber necesario para mejorar la situación de las personas que están en las cárceles o que sufren prisión, porque nos parece que hasta el momento la Argentina no está a la altura de los tratados internacionales. Y entonces, de este modo, esperamos que a través del desarrollo de esta investigación-acción, que va a durar 2 años, podamos ir sumando distintas organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, y personas, mujeres y varones de buena voluntad, que les interese realmente mejorar la situación de quienes sufren prisión por estar en la cárcel. Entonces, decíamos también que en el día de hoy nos encontramos con una serie de obstáculos que esperamos poder ir superando en la próxima videoconferencia que está prevista para el día 23 de septiembre. En esta oportunidad vamos a tratar de ir conectando otras instituciones. Un ejemplo de ella es la Defensoría General de la Nación. Iniciamos una intensa gestión para lograr que la doctora Estela Maris Martínez, Defensora General de la Nación, auspicie el desarrollo de esta investigación, y lo hicimos a través de la doctora Fernanda López Puleiro y la doctora Sandra Yapur, quienes están gestionando precisamente la obtención del auspicio. Tal vez tenemos suerte y el día 23 de septiembre ya contamos con este auspicio, lo cual permitiría que las compañeras y compañeros que trabajan en las defensorías de todo el país puedan asistir a la próxima videoconferencia con autorización de la Jefatura Suprema, que es precisamente la doctora Martínez, y además, si eso se obtiene, podamos desarrollar esta videoconferencia en horario de mañana, que efectivamente va a posibilitar mayor presencia de compañeras y compañeros en los lugares donde, por suerte, se sigue durmiendo la fiesta. Bueno, dicho estas breves palabras de presentación institucional, tal vez Cristina, vos querés comentar algunas otras cuestiones antes de ir al desarrollo de la entrevista, que sigo mirando, la gente de Salta no volvió a entrar. ¿Está la gente de Salta ya? Parece que no, pero bueno, podríamos ir largando igual. ¿No? Bueno. Bueno. ¿Querés que me presente? Bueno, ¿querés presentarte o si ya queda grabada la presentación? Bueno, yo soy la directora académica del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y lo que voy a hacer en este momento, invitada por el doctor Sergio Delgado, es coordinar parte de esta videoconferencia. Y me gustaría comentar que el Centro de Estudios de Ejecución Penal lo que está haciendo justamente como finalidad tiene promover estos estudios académicos y de investigación. Estamos llevando a cabo 2 proyectos, UBACIT, o sea, proyectos de CIT, de Ciencia y Técnica. Uno es el que estamos en este momento llevando adelante, que es el de Sergio Delgado, que se trata de la investigación imparcial de las denuncias de tortura en los establecimientos penitenciarios militarizados de la Argentina. Y hoy se supone que vamos a estar en contacto con la gente, sobre todo del norte del país. Y bueno, y además el CEP trata de formar especialistas en esta materia que están poco conocida por los mismos abogados, garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad y generar proyectos que mejoren la eficacia del sistema penitenciario. Bueno, dicho esto, me parece que cuando ustedes quieran podemos empezar con las preguntas, ¿no? Bueno, yo igual la guardaría para empezar con las preguntas cuando llegue la gente de Salta. Mientras esperamos a que llegue la gente de Salta, bueno, yo brevemente cuento. Dale, ¿qué es el proyecto? El sentido de la investigación es a partir del compromiso internacional que asumen los estados de investigar toda denuncia de tortura pronta e imparcialmente. Aparece este como un problema que tiene la atención del mundo, ¿no? Es un problema que se advierte que es problemático no solo en la Argentina, sino en muchas partes del mundo, y hay que ver qué soluciones hay para esta problemática. y dentro de los casos de tortura, los casos que ocurren dentro de las cárceles son particularmente problemáticos. Ahí se plantea el conflicto entre preservar la seguridad del establecimiento que el Estado mismo arma para resolver determinadas cuestiones de seguridad, y por otro lado garantizar que se respeten derechos básicos de las personas ahí detenidas y que no se cometan estos hechos. La investigación parte de un trabajo anterior que se había hecho sobre el Servicio Penitenciario Federal, en donde se había detectado la influencia deleteria y negativa que había tenido el proceso de militarización que sufrió el Servicio Penitenciario Federal, y cómo este proceso además se había agravado durante, no la última dictadura militar, sino ya durante la dictadura militar de Onganía, durante el golpe de la Revolución Libertadora, la Revolución Argentina, el golpe de Estado de la Revolución Argentina, había resuelto convertir en fuerzas de seguridad al Servicio Penitenciario Federal. Al convertirlo en fuerzas de seguridad, algo que venía ocurriendo como ocurría en el resto del mundo, cambió radicalmente en la Argentina. De repente los delitos que ocurren adentro de la cárcel pasaron a ser investigados por la propia fuerza de seguridad. Es decir, el propio personal penitenciario pasó a investigar los hechos delictivos que ocurrían en el interior de la cárcel. Bueno, en la convicción de que esto es algo que conspira contra la posibilidad de que se investigue pronta e imparcialmente la tortura, la idea es investigar qué es lo que está ocurriendo en las distintas jurisdicciones provinciales. Tenemos la idea de que en la última dictadura militar, la idea de militarizar los servicios penitenciarios se extendió a todas las estructuras penitenciarias del país, es decir, donde había estructuras penitenciarias fueron militarizados y se pasó a esta situación en la cual el servicio penitenciario, por ejemplo, de Salta, de Jujuy, de Catamarca, de Córdoba, de Santa Fe mismo, en todas las provincias el servicio penitenciario está convertido en fuerza de seguridad, con esta posibilidad de intervenir en la prevención. En la idea de llegar a que efectivamente sigue siendo así, se han logrado introducir reformas como la de Córdoba, la que se está gestando en Santa Fe, lo que se está intentando en otras provincias, y también una de las conclusiones de la investigación será plantear la conveniencia de que estas reformas se hagan lo antes posible. Para trabajar sobre este tema diseñamos un cuestionario de muchas preguntas que no sé si vamos a poder desarrollar hoy en la videoconferencia. La idea es que en estas preguntas vamos viendo los temas que pueden ser de interés puntual para la investigación. Cuando uno termina de leer las preguntas dice, bueno, pero el objetivo de investigación es bastante limitado y sin embargo es muy difícil obtener la información. No es nada fácil conseguir la información de cada una de las jurisdicciones sobre estos hechos puntuales tan pequeños. Bueno, yo quería aprovechar este intermedio que tenemos para preguntar, por ejemplo, Juan Lewis, en Santa Fe, ¿con quién podemos organizar la conferencia cuando hablemos de la provincia de Santa Fe, Juan? ¿Una conferencia de este tipo? Exacto. Para hacer el cuestionario... ¿Lo has recibido? Está en el grupo de correo. ¿Te lo mandamos por mail el cuestionario? No, lo que me mandaron fue de paper. El cuestionario no. El cuestionario no, exacto. No, yo creo que el lugar está muy bueno. No sé si en Rosario hay un lugar análogo, pero puedo averiguar. Yo estuve haciendo gestiones para ver si lo podíamos pasar por el portal de la provincia. Pero ahí había un problema técnico, ¿cierto? La chica que habló conmigo quedó en ver si consultaba para ver cómo se podía superar, pero aparentemente no se podía pasar directamente a la videoconferencia. En cuanto después a los espacios, este lugar, porque no yo lo conocía, pero está bastante bien. Y las instituciones, sí, podemos trabajar con la Universidad Nacional del Litoral, si existiera un espacio en Rosario, con la UNR. ¿Y los funcionarios que entrevistaron? ¿Funcionarios? Sí, con funcionarios, con cualquiera del servicio penitenciario. Bien. Mariano Bufarini. Mariano, por supuesto, Bufarini. Está Mariano Bufarini, está Leandro Corti, que es el secretario de Asuntos Penitenciarios. Ambos, digamos, están trabajando en el asiento de todas las oficinas administrativas del Servicio Penitenciario. Está acá en Santa Fe, a pocas cuadras de donde estoy, a 2 cuadras de la Casa de Gobierno. en lo que es la Dirección General del Servicio Penitenciario, y ahí está tanto la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, que está a cargo de Leandro Corti, y la Dirección General del Servicio Penitenciario, que está a cargo de Mariano Bufarini. Ambos dos podrían venir. Mariano Bufarini no vino porque los jueves él atiende en Rosario, pero Leandro Corti justo tenía clases en este horario, ¿cierto? Porque también es docente de Derecho Penal en la UNL. Y en la parte policial, los que hacen la prevención de los delitos, en la parte, lo que sería Secretaría de Seguridad, ¿con qué funcionario podríamos hablar? En la parte policial se puede hablar con Girardi, que es el Secretario de Seguridad. El Secretario de Seguridad, bárbaro. Sí, y si no, Girardi seguramente los va a derivar con alguien más técnico. Yo, Horacio Girardi, yo también le puedo hacer el contacto. Y si no, también está el Secretario de Control de las Fuerzas Policiales, que también podría tener alguna palabrita para decir. Que, ¿cómo se llama? Se llama Facundo Pacheto, con doble T. Sí. Ah, bueno. Justo estoy pensando que la mecánica podría ser hacer llegar previamente el cuestionario y por ahí incluso tener las respuestas antes y después debatir sobre las respuestas de las preguntas. Lo puede ser más repetidor. Sí. Pero vamos a hacer llegar porque no se llegó todavía. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Estamos averiguando qué pasa con las cosas, que hay alguna demora. Aprovecho y te pregunto, entre Leo, ¿con quién podemos hablar de... Bueno, de Rawson, tendríamos que hablar con gente de Rawson, ¿no? Sí, Sergio, pero te recuerdo que acá no hay servicio penitenciario. Sí, pero hay alcaldía, policía, porque esto no lo quería decir, en la provincia donde... Nos conectaron y se... Bueno, si ocurre un delito en la comisaría, pasa lo mismo, el que investiga es la propia policía. Sí, lo único que hacemos es cambiar la comisaría, ¿no? Cambiar la comisaría. Y acordate que tenemos por convenio muchos alojados en el Servicio Penitenciario Federal. Sí. Tenemos la UCI. ¿Y había una alcaldía grande en que se estaba construyendo? ¿Se terminó la de Chubut? No. No. Ni se empezó todavía. No, ni se empezó, ni se empezó. Esa. Chubut no empezó. De la fuerza de seguridad, en la fuerza policial, perdón. ¿Perdón, cómo? En Chubut, ¿quién es el secretario que controla la policía? El secretario de gobierno. Ah, el ministro de gobierno, perdón. Miguel Castro. Ministro, ¿con él podríamos hablar? ¿Cómo se llama? Miguel Castro. Bien. ¿Y el presidente que tiene cuestión de política penitenciaria? Que se acaba de crear con las. Se nombró del Ministerio de Gobierno la Secretaría de Justicia, que tiene cargo la Secretaría de Políticas Penitenciarias, que están elaborando la ley penitenciaria provincial y tendrían a cargo el diagrama de qué personal de la policía pasa a ese servicio penitenciario. ¿Cómo se llama esta repartición? La Dirección de Políticas Penitenciarias. ¿Ahí es donde está Carlota? Ahí está Carlota Marambio. Carlota Marambio, sí. ¿Familiar de Marambio o no? No, ¿sabés que no? No, yo les pregunté. No, yo pregunto en broma, porque viene todo el mundo. Porque está muy serio. La gente de Salta que está incorporado, ¿no? Habla Sergio Delgado desde Buenos Aires. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Ángel Sarmiento habla acá. ¿Qué tal, cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo está usted, señor? ¿Subsecretario es de Asuntos Penitenciarios de la provincia? Subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la provincia de Salta. Bueno, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, ¿lo acompaña? Lo acompaña el doctor Aldo Rogelio Saavia, Secretario de Seguridad de la provincia de Salta. Bueno, un gusto también contar con su participación. Le agradecemos mucho el haberse molestado en este horario tan terrible que elegimos. Vamos a tratar de que las próximas videoconferencias sean matutinas. Así es, el punto es nuestro de todas maneras. Bueno, muchas gracias. ¿Podemos empezar? Sí. Sí, Juan. acá en la provincia de Santa Fe el servicio penitenciario no tiene facultades de prevención, competencia para investigar. No es fuerza de seguridad. Es fuerza de seguridad, pero no que tiene competencia para investigar, para hacer la prevención de los delitos. Bueno, en esos casos lo que nos interesa determinar es cómo se logra preservar el cuerpo del delito. Fíjate, algunas de las preguntas que vamos a leer ahora tienen que ver con cómo se garantiza la imparcialidad en la preservación del cuerpo del delito que está dentro de la cárcel, cuando la condición de seguridad lo sigue manteniendo la fuerza de seguridad, ¿no? O sea, por ejemplo, ocurre un hecho adentro del pabellón, la preservación hay que hacerla no hay más remedio, esto ocurre en todo el mundo así. Pero hay determinadas prácticas que se pueden adoptar para tratar de garantizar que esa preservación sea lo más fiel posible y sea lo más intocable y lo más imparcial posible de los rastros, ¿no? Si les parece bien, señor subsecretario, empiezo formulando algunas preguntas que les habíamos hecho llegar y usted me va diciendo su opinión. La primera sería, cuando se denuncia la posible comisión de un delito en o desde el interior de una cárcel, ¿quién efectúa la prevención sumaria en Salta? Es decir, la medida pendiente a preservar el cuerpo del delito. Y en Salta, si se produce un delito dentro del penal, entre internos, lo que se hace es dar parte inmediatamente a la policía, al igual que en Santa Fe, nosotros, el servicio penitenciario, si bien es cierto que es una fuerza de seguridad, no tiene facultad investigativa, digamos, que recae en la policía de la provincia. O sea que lo que se hace es comunicar inmediatamente a la policía, quien se hace presente en el penal donde ha sucedido el hecho, y a partir de allí inmediatamente también se pone en conocimiento del juez competente para que dirija la investigación. Muchas gracias. ¿Y quién la efectúa la investigación o la prevención sumaria cuando se denuncia la posible comisión de un delito en el interior de una comisaría o alcaldía policial que aloja transitorio permanentemente detenido? En esos casos, en ese caso, como también en el caso de del penal, se trata de buscar la objetividad y la imparcialidad, de manera tal que otra unidad de orden público se hace cargo de la investigación y lleva adelante la misma de la mano del juez de instrucción según se trate de la gravedad del hecho, o bien del fiscal cuando se trata de un hecho, ¿no es cierto?, simple y de fácil verificación. Porque hay que aclarar que acá en Salta están dos sistemas, ¿no es cierto?, el sistema experimental, acusatorio, para los delitos leves, y el sistema mixto para los delitos graves. Por eso es que se habla de la dirección del proceso en un caso por el fiscal y en el otro por el juez. De manera que en ese caso la policía, digamos, como auxiliar natural de justicia del juez o del fiscal, bajo su dirección, ¿no es cierto?, lleva adelante la investigación, pero jamás puede ser por la autoridad policial en donde se produjo la violación o la denuncia o la infracción. O sea que el delito cuya posible comisión es la aplicación de tormentos o apremios ilegales, interviene siempre la justicia, no el fiscal. No el fiscal. De acuerdo al sistema de enjuiciamiento de nuestra provincia, estamos experimentando un sistema, digamos, parcialmente acusatorio para los delitos leves, ¿no es cierto?, y para los delitos graves seguimos todavía con el sistema mixto, ¿no es cierto?, de manera tal que en todos los casos la policía, ¿no es cierto?, es el auxiliar de la justicia en cuanto a la investigación de los hechos ilícitos de toda naturaleza, nada más que en el caso de los malos tratos en una comisaría por detenciones circunstanciales, ¿no es cierto?, de personas privadas de libertad, porque también en nuestra provincia hemos pasado del sistema, ¿no es cierto?, de albergar detenidos en las comisarías, al punto tal que de la mayor cantidad de personas privadas de libertad están albergadas en la alcaldía judicial. Que depende del servicio penitenciario de la provincia. Y en esa alcaldía tiene asiento el juez de detenidos y garantías, tiene la oficina en esa alcaldía, el juez de detenidos y garantías, que es el que además monitorea el trato y las formas y condiciones de detención de las personas que se encuentran detenidas. El que está dentro, tiene sede adentro de la alcaldía, que está dentro de la ciudad judicial. Exactamente, sí, está, no en el mismo edificio, obviamente, está separado en un edificio distinto, depende del servicio penitenciario de la provincia, y en ese edificio tiene asiento el juzgado de detenidos y garantías, que, cuyo juez es el responsable de la situación, o el que monitorea la situación de todos los detenidos en la provincia de Salta. Sí, tuve ocasión de visitarla, esta ciudad judicial y el juzgado de garantías, además del juzgado de ejecución. La verdad los felicito por la infraestructura judicial, que pocas provincias tienen. Ahora voy a ir a La Pampa, parece que en La Pampa han inaugurado también una ciudad judicial. Vamos a ver. Sí, nos está quedando chica, ya tenemos que ampliar. Yo creo que para entender un poquito más, si es que el tiempo nos acompaña, habría que hacer un pequeñito reconto de cómo evoluciona, digamos, el tratamiento de los presos, la forma de enjuiciar en la provincia de Salta, porque es una de las provincias pioneras en materia de actualización legislativa en cuanto a todo lo que hace, ¿no es cierto?, la forma de enjuiciar en la provincia, que es competencia exclusiva, por supuesto. Así es que a partir del advenimiento democrático o del Estado de Derecho, ¿no es cierto?, cuando salimos de una época gris, dura, ¿no es cierto?, pasamos al Estado de Derecho, muchas de las instituciones ni siquiera las conocíamos, ni siquiera las habíamos vivido, ni tampoco las habíamos experimentado. De manera tal que a partir de allí y de todas las gestiones del gobierno que se vienen sucediendo, lo primero que se hizo como política de gobierno es alentar las denuncias a toda persona privada de libertad. Es decir, abrir las puertas a aquellas que estaban cerradas y que no solamente no se conocían ni se ejercían los derechos, sino que además no se podían denunciar. Ese es el primer paso que da el gobierno democrático a partir del año 1974, y a partir de allí, dentro del ámbito de los actores, digamos, encargados de la administración de justicia, recibió recomendación de parte de la Corte de Justicia de Salta sobre esta obligación, ¿no es cierto?, de recibir la denuncia a toda persona privada de libertad o a aquella que le hiciera representación de ello. Al punto tal que por eso que les cuento, que los jueces, los juzgados de instrucción de Salta quedaron abarrotados con tanta cantidad de denuncias porque se cruzaron al sentido opuesto, de manera tal que muchas defensas usaban esta herramienta de denunciar cuando quizás no tenían tantas pruebas de descargo como para defender a su patrocinado. Esto, bueno, trajo como consecuencia, como le acabo de decir, casi, ¿no es cierto?, una industria de la denuncia que luego se fue moligerando con el tiempo, y acompañado a esto, ¿no es cierto?, se empezó a modificar la forma de enjuiciar y la forma, ¿no es cierto?, de controlar estas situaciones. Así es que en el año 87 se introduce nada más ni nada menos que la independencia y autonomía del Ministerio Público, que es aquel que representa los intereses de la sociedad y que por lo tanto no puede estar bajo la tutela del Poder Judicial, como lo es en las 22 provincias y solo en dos en la actualidad, como la provincia de Buenos Aires, Salta, que lo tiene. Allí también se introduce, ¿no es cierto?, como obligación constitucional, la obligación, bien digo, la garantía de que toda persona detenida debe ser llevada ante un juez inmediatamente y examinada por un médico, ¿no es cierto?, previsto en el artículo 19 de la Constitución Provincial, no solamente desde el punto de vista físico, sino también psíquico. Esto es, digamos, una garantía importante, y a partir de allí eso venía a conjugar con esta política de Estado de que había que escuchar lo cierto a la persona privada de libertad en cualquier manifestación, y si no lo hacía el juez o cualquier funcionario público de la cadena administrativa que interviene en esto de escuchar a la persona, si no lo hacía, ¿no es cierto?, traía también como consecuencia una responsabilidad también consagrada en la Constitución. Frente a ese avance, ¿no es cierto?, legislativo que viene de la mano de aquellos integrantes de la Corte, que muchos de ellos, como Farido Salim, el doctor Farido Salim, que es el que impulsó el proyecto de la independencia del Ministerio Público, una persona que estuvo exiliada y perseguida en aquella etapa negra, también, ¿no es cierto?, se avanzó tratando, ¿no es cierto?, de crear un sistema de enjuiciamiento de conformidad a lo que pensaban nuestros constituyentes en el 53, deducido por los actuales, digamos, buceadores del derecho, investigadores del derecho, entienden que es el sistema acusatorio y aquel, ¿no es cierto?, que define los roles dentro de las partes que se están involucradas en un proceso penal. La idea es que a partir del año 2005 se experimenta un nuevo adelanto que es con la creación, ¿no es cierto?, de un magistrado que venga a intervenir y venga a convivir en los lugares de detención como es el juez de detenido criticado, porque no tiene como competencia de vivir un conflicto que hay de decidir, sino simplemente, como muchos le dicen, cuida preso. Pero bueno, la finalidad, el cometido es realmente republicano, y es importante, creemos nosotros los salteños, que la jurisdicción debe estar también en los lugares de detención. Con antelación a esto también nació la creación del juez de ejecución, ¿no es cierto?, que es el que tiene asiento y competencia, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de la pena, que es desde que se la impone hasta que se va de libertad. A la par de ello, también, ¿no es cierto?, con audacia, nuestra legislatura creó la figura del magistrado requirente, del fiscal de causa policial en el penitenciario, como consecuencia de la gran cantidad de causas que aparecieron en los juzgados por delitos de apremio, de vejaciones, por la posibilidad que tenía, ¿no es cierto?, todo ciudadano que esté privado de libertad de denunciar lo que él creía respecto a la afectación de sus derechos. Se creó la figura de este fiscal de causas policiales y penitenciarias a partir del año 2005, junto con el juez de detenido, para que esta persona, ¿no es cierto?, trate de buscar un equilibrio entre la facultad que tiene la policía como auxiliar de justicia, ¿no es cierto?, de investigar dentro de la sociedad, y la defensa de los derechos individuales en el medio que se desenvuelve el policía investigando. Entonces, y también, ¿no es cierto?, ampliando esa potestad en toda la actuación del servicio penitenciario y el cuidado, ¿no es cierto?, de las personas privadas de libertad. Es decir, un fiscal con la posibilidad de intervenir a la par de un fiscal natural, ocupándose o ayudando la actividad de aquel en esta materia en donde esté involucrado la actuación de un personal policial o personal de servicio penitenciario por alguna denuncia de maltrato de la persona privada de libertad. No sé si le agradezco muchísimo. Sí, sí, le agradezco muchísimo este raconto de los últimos 20 años, porque nos está contando toda la innovación. De hecho, Salta fue la pionera en materia de ejecución penal, tuvo el primer juzgado de ejecución penal, y la verdad que lo que tienen actualmente un juez que vive en la, tiene la sede instalada para controlar, como usted dice, le dirán cuida preso, pero es una institución, como usted dice, muy republicana, muy pensada para que las garantías sean ciertamente respetadas. Le hago esta consulta. Cuando hay personal de penitenciario o policial imputado de tortura, ¿se lo aparta de la función en contacto con internos? ¿Está previsto esto reglamentariamente? Inmediatamente, está previsto la ley orgánica en la policial y de la cárcel, y además, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la falta cometida, tiene una sanción progresiva que puede ser separarlo, suspenderlo, y así se fue sucesivamente, y una vez que se le sustancia el proceso como con toda la garantía, ¿no es cierto?, que exige nuestra Constitución, se puede llegar a separarlo definitivamente, exonerarlo. En el caso del servicio penitenciario, nosotros, si llegara a suceder alguna denuncia contra el personal penitenciario, lo primero que se hace como medida preventiva es ordenar la disponibilidad de la gente, y comienzan dos procesos, uno de investigación con el fiscal de causas policiales y penitenciarias para dirimir si existió o no una conducta dolosa que genere o signifique un delito, y paralelamente a ello una investigación administrativa que también determina la posibilidad o no de responsabilidad de el agente penitenciario, que puede, como decía el doctor Sarabia, terminar en la exoneración o en la baja de este agente de la administración pública. Es decir, frente a cualquier violación o cualquier denuncia, inmediatamente nacen dos canales de investigación. Una investigación administrativa que va a juzgar, ¿no es cierto?, la conducta funcional de esa persona, que en el caso de la Secretaría de Seguridad la lleva la Secretaría de Seguridad con personal civil, como un órgano superior a la Fuerza de Seguridad, y en el caso de del Servicio Penitenciario, el Departamento Jurídico, que son personas civiles, y por aparte, con cuerdas separadas, corre la investigación del ilícito, que sabemos que por discusión de competencia constitucional, a quien le corresponde juzgar a los ilícitos es al Poder Judicial. ¿Puedo preguntar algo? Gracias. Entonces, por lo que usted está diciendo, seguramente que en los últimos 5 años ha habido denuncias de apremios o de torturas en su provincia, ¿verdad? Sí, sí hubo. ¿Y hubo denuncias de maltrato, de apremios? Yo no sé si con la calificación de tortura, pero sí, hubo denuncias, y no solamente surgen estas denuncias, sino a partir de la obligación constitucional de que toda persona que va ante un juez a declarar debe ser examinado por un médico, ¿no es cierto?, que eso implica un interrogatorio previo, porque habla no solamente del examen físico, sino también psíquico. Ese interrogatorio previo, si es que la persona examinada quiere, puede expresarse, debe hacer saber, y además, ¿no es cierto?, de una verificación externa, física, completa, como para que el juez tenga noticia de cualquier circunstancia que lo pueda hacer pensar que hubo alguna vejación, algún maltrato. ¿Y se garantiza la confidencialidad? Sí, se garantiza la confidencialidad. Inclusive, una de las preguntas que hacía referencia era si se le garantizaba la confidencialidad a los internos cuando eran revisados por los médicos. Esto sí se da. Nosotros tenemos un protocolo particular dentro de los penales, en los casos que se den dentro de las instituciones penitenciarias, me refiero, que va conjuntamente con la historia clínica del interno, que tiene esta característica de confidencialidad, y se le explica obviamente al interno antes qué es lo que le va a suceder, cómo se lo va a revisar, por qué circunstancia, razón o motivo, y esto guarda obviamente las condiciones de confidencialidad entre el profesional y la persona que es revisada por el facultativo. En este aspecto... Perdón. ¿Querés que pregunte yo? Sí, pero déjame hacer una acotación. Esto que está contando es particularmente interesante porque no es lo que ocurre en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, por lo que yo tengo entendido. Le vamos a pedir, por favor, si nos puede hacer llegar este protocolo, que parece un protocolo de actuación adecuado al protocolo de Estambul, particularmente interesante. ¿Sí querés seguir con...? Sí, se lo hacemos así. Me gustaría saber entonces si ha habido personal condenado por estos delitos, condenados penalmente, ¿no? Si tienen idea de eso. No, sí hay personal condenado penalmente por los delitos de malos tratos, básicamente de apremios. El doctor Sarabia recién hacía una aclaración entre apremios y lo que configura o lo que se considera tortura de acuerdo al protocolo, ¿no? Los casos de tortura o denuncias por estas situaciones, así como de tortura, exista el protocolo, no han existido en la provincia, por lo menos desde que yo estoy a cargo del servicio penitenciario, esto no ha sucedido. Y en eso yo quisiera agregarles algunas cosas que es lo que fundamenta, digamos, lo que fundamenta el hecho de que toda digamos, organización encargada del enriquecimiento de las personas debe tener un lugar de albergue separada de la fuerza de seguridad o civil, que es que se fuese una policía judicial, separada de la persona detenida por una investigación. Por eso es que a partir del año 2005, cuando se crea una nueva forma de enjuiciar en la provincia de Salta, si bien es cierto, parcialmente acusatoria, porque es algo experimental y que se entendió que así debía ser, lo primero que se hizo es disponer a la par la creación de la alcaidía. ¿Por qué? Porque teníamos que terminar la inveterada costumbre que una investigación, fundamentalmente en los casos graves, nunca debe partir de la prenda común que es el detenido. No sé si me entienden en ese sentido. Sí, sí, perfectamente. Debe estar separado porque la facultad, la potestad, la misión del policía es verificar el hecho histórico que ocurrió y reunir las pruebas para que luego el fiscal pueda llevar adelante la acusación con éxito y el juez, ¿no es cierto?, pueda juzgar esa conducta de acuerdo a la prueba que juntó, que reunió la policía para ese caso. De manera que debe estar siempre separado, debe estar demostrado científicamente, debe estar separado, ¿no es cierto?, del detenido el equipo de investigadores, para evitar la tentación de que la misma parta a partir de algún tormento, de alguna molestia de la persona privada de libertad. Eso es lo que se hizo en Salta y por eso es que tiene la alcaidía, cuya obligación, ¿no es cierto?, la obligación de la policía de inmediatamente detenido a la persona privada de libertad o demorada, aun cuando sea por una contravención, ¿no es cierto?, por una averiguación de antecedentes que solo tiene horas, debe ir directamente a la alcaldía porque no puede nunca más tener bajo su custodia a los detenidos. El caso prohibido. Por eso es que cuando nos toca como policía de la provincia albergar presos federales, no podemos creer que se nos viole la forma de enjuiciar que nosotros hemos elegido para nuestra provincia, que es hacer la investigación sin el detenido en nuestra mano. Bien. ¿Usted tiene más o menos estadística de la cantidad de población carcelaria en la provincia? Sí, sí. En instituciones provinciales, sí. Entre personas privadas de libertad con causas provinciales y federales, tenemos un total de 1.902 personas, de los cuales el 48% son procesados, y el 52% ya con condena o penados. De esta cantidad, cerca de 160 obedecen a privados de libertad con una causa federal, generalmente tentativa de tráfico o tráfico. De ellos, 58 son mujeres, de un total de 114 mujeres privadas de libertad que tienen las instituciones penitenciarias de la provincia, y están distribuidos en las unidades de Salta Capital, Orán, Tartagal y Metán. Buenísimo. Y a ver, ¿y con cuánto personal penitenciario cuenta la provincia? Nosotros desde fines de 2007, en la gestión del doctor Tubey, hemos incrementado mucho la cantidad de personal. El promedio hace 3 años en la provincia era aproximadamente de 900 personas que dependían del servicio penitenciario. Hoy estamos ya con 1.870 personas entre oficiales, suboficiales y agentes que dependen del servicio penitenciario. Estamos muy próximos al 1-1. Al 1-1. Estamos muy próximos al 1-1, sí. Volviendo al tema de investigación, disculpame Cristina. No, todo bien. Si interviene una fuerza de seguridad o policía en función judicial distinta de la que tiene a su cargo la seguridad penal, ¿cómo ingresa al lugar? ¿Cómo es el procedimiento de ingreso al lugar? Ingresa acompañado con el personal penitenciario, sin armas obviamente, y es el encargado de llevar adelante la investigación y el resguardo de las pruebas que pudieran recolectarse en el lugar del hecho. Inclusive puede la policía precintar el lugar, separarlo del tránsito cotidiano de los internos, y es el personal policial el que puede quedarse en resguardo de esa situación hasta tanto se realicen todas las pericias indicadas por la autoridad judicial. Es decir, cualquier persona común con la reserva de seguridad que corresponde al lugar donde está ingresando. Perdón, una aclaración para a los efectos de escuchar mejor entre todos. Cristina, ustedes cuando hablen, toquen la perillita para que no se haga telón de fondo a los que contestan. Este botón de acá. Sí. Perfecto. No me quedó claro, entonces, ¿pueden hacer clausuras, poner pajas, precintos y pueden incluso tomar la custodia de los de sectores dentro del penal, aunque no sean de la fuerza que tiene a cargo la custodia del penal? Sí, lo pueden hacer cuando es necesario que quede custodia y resguardo del lugar hasta tanto se realizan las pericias ordenadas por el juez a los efectos de recabar prueba, lo puede hacer acompañado con el personal penitenciario que está destinado a resguardar el lugar. Por ejemplo, si es en una celda, podría aislarse la celda y quedar en resguardo del personal policial, pero obviamente acompañado por el personal penitenciario, por lo que significa el tránsito cotidiano, digamos, como un pabellón de las personas privadas de libertad. Acá yo les quiero hacer una aclaración. Esto no es porque sea la cárcel. En materia de investigación, en materia de competencia y jurisdicción del juez y de instrucción, tiene el principio de amplitud de prueba, lo que implica, ¿no es cierto?, que no tiene límite en la producción de las pruebas, siempre y cuando no afecte algún derecho, puede hacer, ¿no es cierto?, cualquier tipo de prueba, entre ellos, ¿no es cierto?, lo primero y lo que te exige es la preservación del lugar donde se ha producido el hecho, porque allí durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, se pueden levantar huellas, se pueden levantar rastros, se pueden hacer reconstrucciones, de manera tal que esa potestad es casi como de un tirano, para decirlo de alguna manera, en manos, ¿no es cierto?, del juez que investiga, ¿no? Inclusive avanzando aún más, el Ministerio Público está ya conformando un gabinete criminológico que lo va a asistir en todo lo que signifique el recabar las pruebas necesarias ante la comisión de un delito, digamos. Esto es muy nuevo, están asumiendo recién ahora, el viernes asumen las autoridades de este gabinete criminológico que va a ser parte del Ministerio Público y que va a coadyuvar a la investigación junto con la policía. Antes de seguir con las preguntas, querría preguntar si Juan Lewis en Santa Fe y después las otras personas tienen alguna pregunta que quieran hacer respecto a algunos de los temas que escucharon. Entonces, de vuelta, escuchando la última parte, noto que es muy diferente lo que ocurre en el ámbito federal, la forma de investigar un delito con personal de otra fuerza que se introduce dentro de la cárcel y queda a cargo de la custodia del personal, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna pregunta, Juan Lewis? No, está claro acá, como viéndolo. Sí, está más cercano de lo que sucede acá en Santa Fe. De todos modos, en cuanto acá esté Leandro Corti, por ejemplo, para la ronda de cuando lleguen las preguntas, él puede dar más precisiones, pero ese es más o menos el estilo de lo que hay en la provincia. ¿En Chubut alguna consulta? No, Sergio, no hay preguntas. Bueno. El tema es que, bueno, ya te digo, como nosotros tenemos por convenio con la unidad 6, el procedimiento es el mismo que no se depende de la investigación después del juego federal. Y para las fiscalías locales, bueno, las fiscalías, aunque me sorprende gratamente lo de Salta, porque acá no existe un protocolo ni siquiera un fiscal específico para investigar el tipo de delito. Bueno, yo cuento que la información que estamos obteniendo la vamos a ir cargando en un grupo de correo al que después podemos, a la gente que participa en las conferencias, le vamos a ir haciendo llegar la invitación para que puedan acceder a todo lo que se vaya agregando a lo largo de la investigación, a través de, si no se puede pedir al blog del Departamento de Derecho Penal. ¿En Tucumán alguna consulta a la gente de Salta? Bueno, en principio, felicitarlos por la forma en que desarrollan toda esta política penitenciaria. En Tucumán no tenemos un juez de ejecución penal todavía, está creado el cargo, pero no está puesto en funciones. En el ámbito federal, que es donde yo tengo conocimiento, la instrucción de los presuntos delitos cometidos dentro de ámbitos penitenciarios está a cargo de los fiscales de instrucción que forman parte del Ministerio Público, con la intervención de los jueces de garantías en el ámbito, en la esfera provincial. Y en la esfera federal, obviamente, los fiscales de instrucción federales con noticia del juez federal. Pero no tenemos una estructura que responda a un símil de la provincia de Salta. Hay que felicitarlos por el empeño puesto en la materia. Muchísimas gracias. ¿En Jujuy alguna consulta? ¿Me escuchan en Jujuy? ¿Alguna consulta o pregunta que quieran formular? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, no, ninguna consulta, quedó bastante claro el tema de la política que se está llevando a Salta, ¿no? Bueno, felicitar a la doctora Anchamiento y al doctor Salario, ¿no? Y a ustedes. Bueno, muchas gracias, los saludamos a Facundo, es el delegado de la Procuración Penitenciaria de Topecido, no me acuerdo, y al Facundo y al Verde, porque en Córdoba no tenemos la sala abierta. Bueno, Quivergia, disculpame. Facundo Quivergia, y saludo al amigo de Santa Fe que hace poco tiempo con trabajo. También. Usted comentó algo de un protocolo en los casos de tortura. El protocolo de Estambul señala que el personal médico que actúa en nombre de otra parte, o sea, el nombrado y pagado por una tercera parte como el servicio penitenciario o la policía, tiene la obligación de asegurarse que el paciente comprende la situación y de explicarle el objetivo de su examen o tratamiento, y que debe requerir su consentimiento para revelar cualquier información amparada por el deber de confidencialidad. Se aplican esas reglas en la confección, no de las cuestiones clínicas de las que estamos hablando antes, sino de las criminológicas. O sea, cuando se hace el tratamiento penitenciario para la ejecución de la condena. Sí, sí se hace eso. En cuestiones de salud, nosotros inclusive hemos logrado, el gobierno de la provincia hace poquito menos de 2 semanas ha inaugurado un hospital penal para que puedan ser alojados y atendidos allí en los casos que no sean de complejidad, las personas privadas de libertad y no ser trasladadas innecesariamente a veces a los hospitales públicos. Está equipado inclusive para que puedan realizar internaciones poco operatorias atendidos por profesionales médicos y enfermeros que contrato que son parte del plata permanente del servicio penitenciario de la provincia. Y con respecto a la historia criminológica o a la ficha criminológica, también se le hace saber al interno el derecho de confidencialidad de todo lo que surge allí, inclusive de los tratamientos que va realizando o de las entrevistas que va realizando con los psiquiatras o con los psicólogos que trabajan con ellos desde el departamento. ¿Se documenta por escrito el consentimiento informado de los pacientes en la situación? Se documenta por escrito, sí. Hay una planilla particular en el Departamento de Sanidad donde está documentada el consentimiento o no de la persona privada de libertad con respecto a su dolencia o a las revisaciones o a lo que sucede en la historia clínica, en la historia criminológica. Con relación al problema de los sumarios administrativos por apremios ilegales o torturas o malos tratos, ¿ha habido personal sancionado administrativamente? Sí, fueron sancionados en los 2 años y 8 meses, 9 meses que tenemos en esta gestión. Se ha determinado inclusive con decreto del gobernador la baja de 3 personas que habían sido encontradas responsables por haber, en un caso, por agravar las condiciones de detención de una persona privada de libertad, y en otra por haber realizado agresiones o malos tratos a una persona privada de libertad. ¿El caso de la prensa? Perdón, le vamos a pedir los decretos del gobernador, por favor, para poder usarlos como documentación en la investigación. Sí, cómo no. ¿Y tiene el caso de la policía de la provincia es algo similar? Digamos, también se ha exonerado personas que han maltratado a las personas privadas de libertad en algunas circunstancias especiales, porque en realidad en algunas dependencias del interior donde no tenemos muy cercana la alcaldía judicial deben permanecer por algún tiempo los detenidos en comisaría. Y en algunas ocasiones, por haber atentado incluso contra la vida de algunos detenidos, han sido exonerados en un sumario rápido, en tiempo razonable, que es lo importante, porque esta es la otra parte, digamos, de la actuación, digamos, administrativa, buscando de la responsabilidad, ¿no es cierto?, de evitar la responsabilidad de aquel que ha realizado una infracción de carácter administrativo, porque no solamente se la usa como instrumento para verificar que realmente qué es lo que pasó, a veces dentro de la puerta de seguridad, donde se iba la jerarquía, la obediencia y todas esas cuestiones, a veces se usan para dejar ese sumario sin resolver por largo tiempo, como un obstáculo a una carrera adecuada para el personal que está dentro de la fuerza. Y por eso es que no solamente por satisfacer el derecho de la víctima, sino también por ordenar, que quiere decir, la carrera, se debe resolver en tiempo razonable, como lo exige, digamos, como se exige cualquier cuestión sometida a proceso. Y te puedo preguntar, ya que estamos con el tema de esto, ¿hay registro del personal condenado penalmente? La cantidad, ¿no? Hay registro y esa información, por respecto a la división de poderes, se la podría solicitar al Poder Judicial de Salta, en donde seguramente les van a informar la condena del personal policial que tuviera en su alcance. Bueno, pasando a preguntas sobre otro tema, en realidad vinculado, ¿no? El personal profesional con título universitario, ¿puede acceder a los cargos de conducción del servicio penitenciario profesional o está reservado al personal de carrera? No, puede acceder, tanto es así que la directora de la unidad número 4, la única unidad femenina que tenemos en la provincia, es una licenciada en trabajo social que es plata permanente, obviamente, del servicio penitenciario de la provincia. En el caso de la policía también puede acceder, puede formar parte de los cuadros superiores. De todas maneras, esto es una evolución, digamos, en la carrera y en la forma de manejar la carrera policial, al punto tal que cuesta un poco, pero vamos en camino, en dirección a ese lugar, ¿no? A tratar de no que no existan diferencias, porque normalmente el escalafón de seguridad era el escalafón que normalmente llegaba, ¿no es cierto?, a los cuadros superiores. Y eso se está modificando, obviamente. Sí. La ley 5639 tiene un artículo 5, yo no sé si está vigente todavía, que establece que el director general del servicio penitenciario provincial tiene que ser un oficial superior de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. No se está cumpliendo a eso porque hay un director nacional, director provincial que no es un oficial del ejército. ¿Está vigente la norma? ¿Y si está vigente, desde cuándo no se está cumpliendo? Nosotros en la provincia esa norma no se está cumpliendo hace casi 6 o 7 años aproximadamente. El director actual es un abogado, el director anterior también era un abogado y el anterior a ello también era una persona, un civil, no era profesional de ninguna Fuerza Armada, ni inclusive del Servicio Penitenciario. El último director del Servicio Penitenciario creo que fue en el año 92 o 93, que es un oficial de carrera, y a partir de allí no volvieron a ser, 2002-2003 fue el caso del último oficial que fue director del Servicio Penitenciario, y a partir de allí civiles. ¿Se cumple en la provincia lo previsto en el artículo 202 de la ley 24.660, que ordena que la conducción de los servicios penitenciarios, la jefatura de sus principales áreas, y con eso hablamos recién, ¿no? Pero la jefatura de las principales áreas y la dirección de los establecimientos, o sea, de cada cárcel, debe estar a cargo de personal penitenciario con título universitario, dice, o carrera afín a la función? Se está cumpliendo en parte, digamos. En realidad nosotros estamos trabajando con la Universidad Nacional junto con la Secretaría de Seguridad para implementar la carrera de licenciatura de seguridad para los cuadros superiores de ambas fuerzas, y en los casos de que tenemos personal o oficiales superiores que por becas otorgadas por la provincia quieren capacitarse fuera de ella, están a cargo de direcciones y forman parte de las áreas de decisión del Servicio Penitenciario Provincial. Los casos en los que no ha sido posible cubrir cargos con personal con título universitario, ¿se ha convocado concurso abierto para intentar cubrirlo con, como lo prevé el artículo 203 de la ley 24.660? No, no se ha convocado concurso abierto, eso se hace con un concurso que se realiza dentro del Servicio Penitenciario a través de una junta de calificación formada también por personal y dirección general del Servicio Penitenciario, y a partir de allí se determina las direcciones a cargo de quienes van a recaer, siempre y cuando puedan hacerlo de acuerdo al grado posible para poder acceder al cargo directivo. Es una pregunta sobre una norma que está en la ley desde hace 50 años y nunca se había cumplido en el ámbito nacional, por lo menos. Pero le pregunto, para saber qué pasa también en cada jurisdicción local, ¿se han designado inspectores calificados, dice la ley, para efectuar las verificaciones previstas en los artículos 208 y 209 de la ley? Esas normas son curiosas porque yo que estaba viendo antecedentes, esas normas vienen de la ley de partidas, desde la legislación colonial que teníamos previsto que tiene que haber inspectores calificados. En realidad, nosotros tenemos una inspección que se realiza cotidianamente a cargo de la Corte de Justicia y del Ministerio Público, paralelamente con los juzgados de ejecución y el juzgado de detenidos y de garantías. Pero nosotros hemos elevado, inclusive en virtud de lo que estipula el 209 de la 24.660, un proyecto al ministro de Gobierno para elaborar una ley que nos permita la conformación de una comisión conformada por el Ministerio de Salud, el mismo Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia, que constate las situaciones y el estado de detención de las personas privadas de libertad. ¿Y eso sería también la reglamentación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura? ¿Cómo, perdón? ¿Ese proyecto de ley que menciona sería la reglamentación local del compromiso del protocolo facultativo de la Convención de la Tortura, de tener el organismo imparcial? Exactamente, que sería lo que estipula la Convención, que es el organismo administrativo, aparte y separado del organismo judicial encargado de controlar las situaciones de detención de las personas privadas de libertad. ¿La cárcel de mujeres está dirigida por una mujer, como dice el artículo 190 de la ley 24.660? Sí, está dirigida por una mujer, es una licenciada en trabajo social. Pierdo. Es para remarcar el género, Cristina. Pero es que me pareció fabuloso. Inclusive la provincia de Salta ha generado un área nueva a partir del año pasado con un cambio de paradigma en lo que respecta a los jóvenes en conflicto con la ley penal. Estamos en un proceso que culmina ahora a fin de este mes erradicando definitivamente las comisarías del menor. Se ha creado, por decreto, el gobernador ha creado la dirección del régimen penal juvenil, del cual dependen todos los dispositivos que alojan a los jóvenes en conflicto con la ley penal, y está a cargo también de una licenciada de trabajo social, la licenciada Agüero, es la directora general de, ese, de esa dirección. Fantástico. ¿Y ha habido muertes de personas privadas de libertad en el año 2009 o en este año en la provincia? Sí, en total hubieron 11 casos desde el 1 de enero del 2009 hasta la fecha. 4 de ellas se deben a casos de por suicidio, generalmente en la asfixia por ahorcamiento, y los 7 casos restantes tienen que ver con causas naturales, por razones de enfermedad, etcétera, digamos. Pero no causa violenta, a eso me refiero con los 7 casos por causa de muerte natural. Provocada. No causa provocada, exactamente. ¿Y cómo se efectúan las requisas? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se efectúan las requisas? ¿En el ingreso o dentro del penal? En las dos. No escuché, por favor. Porque, espera, porque hay un... Ahora apagamos un celular que empezó. Ahí está. Dentro del penal y también a las visitas. De las dos formas. Dentro del penal hay un procedimiento establecido de requisas periódicas. Eventualmente y ante la sospecha cierta de que existe, por ejemplo, en la introducción de sustancias prohibidas, se realizan requisas extraordinarias. Todas las requisas se hacen con el personal de guardia, el personal encargado de la gestión, el jefe del penal y eventualmente acompañado por algún profesional del departamento jurídico. ¿No se filman? Sí, se filman. Se filman. Se filman todas las requisas e inclusive se filman inclusive los procedimientos desde el momento que se encuentra, por ejemplo, la sustancia prohibida, el traslado hasta el área de sanidad donde es revisado por los facultativos médicos, la revisación médica, si es que lo permite el interno, también es filmada, y si el procedimiento de requisa produjo como resultado, por ejemplo, la incautación de sustancias prohibidas, en este caso generalmente puede ser droga, todo esto es acompañado en soporte tecnológico al juez federal cuando se le hace conocer el caso. Buenísimo. ¿Y a la visita? En el caso de la requisa de visitas, se realiza obviamente con personal femenino a las mujeres y a los niños. En el caso de que existiera alguna denuncia, no se realiza requisa. Todo lo que tiene que ver con los bolsos y productos que se introducen adentro del penal son pasados por el escáner para contratar si introducen o pretenden introducir algo al penal. No se realizan requisas personales en el cuerpo de las personas, salvo que existiere alguna sospecha cierta, y previo a ello se le da aviso al personal policial, particularmente a la División de Drogas Peligrosas, quien es el que actúa en el caso de que se trate de introducir alguna droga dentro del penal. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿y alguna pregunta de Tucumán? No, ninguna pregunta. Chubut. Sergio, a mí me gustaría realizar una pregunta. Por favor, de Jujuy, entonces nos va a preguntar Pico, por favor. Quisiera saber qué disposición se toma, ¿no es cierto?, cuando hay algún integrante de fuerza, ¿no es cierto?, que realiza, que queda detenido. Si hay algún pabellón de fuerza, ¿cuál es el trato? ¿Dónde queda? ¿Cuál es su disponibilidad? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Sí, en realidad, para resguardar la integridad física de las personas privadas de libertad que pertenecen a una fuerza de seguridad, ya sea policía o servicio penitenciario, son alojados en un pabellón que está separado del resto de la población penal. Muchísimas gracias. No, por favor. A mí me quedaría algo por preguntar. Vos hablabas de que tenían 1.902 presos en este momento, al día de la fecha más o menos, ¿no es así? Sí, así es. ¿Y qué capacidad tienen las unidades? ¿Para cuántas personas? En realidad nosotros estamos excedidos en capacidad. Ajá. Pero felizmente en las instituciones penitenciarias no llegamos a tener situaciones de hacinamiento, entendiendo la situación de hacinamiento como la imposibilidad de que los internos puedan tener cama, colchón, espacios de esparcimiento, posibilidades de capacitación en los talleres, que no tengan donde dormir, que tengan que tirar los baños, a eso me refiero cuando hablo de hacinamiento. Sí. Sí tenemos un problema de sobrepoblación, particularmente en la unidad número uno, la que se encuentra en Salta Capital, que tiene una capacidad de 800 y estamos aproximadamente en 920 personas. Lo mismo nos sucede con la unidad de Tartagal, que tiene una capacidad para 210 y debemos estar en 220, y en la unidad de Metán, que tiene una capacidad para 60 internos y debemos estar cerca de los 70. Bueno. Bueno, me parece que más o menos cumplimos con todas las metas, ¿no? De las preguntas. Sí, les agradecemos muchísimo la colaboración, el haberse prestado a exhaustivo este informatorio que hemos desarrollado sobre distintos puntos. Les vamos a pedir documentación, los vamos a seguir molestando pidiéndoles documentación sobre algunos puntos y alguna información adicional. Y de hecho los invitamos a sumarse a la consulta, a la conferencia que vamos a hacer, la videoconferencia del día 23. Va a estar en Jujuy, donde vamos a invitar también a autoridades de Jujuy para que nos narren sobre la situación en la provincia, que también hubo cambios interesantes en los últimos años, la inauguración de la Carta Federal permitió descomprimir algunas cosas, pero nos interesa también esta problemática que yo creo que es recurrente, se da en todas partes y vamos a tratar de ver la jurisdicción. Bien. Por jurisdicción. Sí, cómo no, le agradecemos. Y además, para darles un dato fresquito de esta mañana, comienza ya en los próximos 20 o 30 días el traslado de internos federales a instituciones federales que hoy se encuentran alojadas en instituciones provinciales, hasta tanto se inaugure el nuevo complejo penitenciario del norte que se está construyendo en la ciudad de Güemes, que va a ser en los primeros meses del año venidero. Así que de verdad nosotros estamos de verdad muy contentos, porque esto va a solucionar sin lugar a dudas parte de la problemática de sobrepoblación que tenemos y una situación que viven hoy en día los internos federales. O sea, esto que sirva para que se entere el doctor Kubergia, con quien he montado en varias oportunidades charlando esta problemática. Pues de mi parte lo que quisiera agregar yo es que dentro del trato humano y responsable de las personas privadas de libertad hay una cuestión que forma parte de ella, que es la resolución de la causa en tiempo razonable. En la provincia de Salta, como formando parte de la política criminal, de la política carcelaria, las causas de la justicia ordinaria están resueltas en tiempo razonable y eso hace a la paz y a la tranquilidad de la población del penal, porque no hay nada más perjudicial que la situación de incertidumbre de una persona detenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay alguien que quiere preguntar a alguien, ahí de Chubut. A ver, ahí, sí, por favor, los escuchamos. Desde Chubut quiero hacer una pregunta, en realidad son dos. Una pregunta que quisiera hacer es, estuvieron hablando desde Salta, la posibilidad de que en caso de que una persona tuviera algún detenido, algún interno, pudiera afectar su integridad física, en una situación límite, que lo alojaban en un pabellón diferente. Escuchando la conversación o esta conferencia que hace la gente de Salta, manifiestan que tienen problemas de hacinamiento, justamente por eso estamos construyendo esta nueva unidad penitenciaria. Entonces, la pregunta que se me viene a mí a la cabeza es determinar, o que nos informen desde Salta, cuáles son las condiciones de este lugar independiente del pabellón. Y otra de las preguntas que quiero hacer al respecto es sobre el tema de lo que es la supervisión o los órganos que supervisan o que inspeccionan estos lugares, porque hablaron de un órgano que se había creado en base, o que se estaría creando, que presentaron un proyecto en base al Tratado contra la Tortura, pero no hablaron de este órgano independiente que creó el Protocolo contra la Tortura, y que queríamos saber, o al menos yo quería saber si hay algo de funcionamiento en razón a ese protocolo. Mira, o sea, parte de la pregunta no se escuchó muy bien, o no debo haberla entendido bien. De todas formas, nosotros, yo hablaba de que tenemos en algunos lugares sobrepoblación, pero no hablábamos de hacinamiento. Dije, felizmente no tenemos situaciones de hacinamiento en personas privadas de libertad en las instituciones penitenciarias provinciales. Sí es un hecho que es una realidad. Por ser una provincia de frontera, tenemos una gran cantidad de personas privadas de libertad que obedecen a la jurisdicción federal y que, por carencia de instituciones federales en Salta Capital, en la provincia de Salta, están siendo alojadas o son alojadas en instituciones provinciales. Esto a nosotros nos genera parte de la problemática de sobrepoblación, porque entendemos que nuestra principal lucha como funcionarios públicos del gobierno provincial es contra el flagelo de la droga, y en ese tránsito, digamos, hacemos el mayor esfuerzo posible, sin vulnerar los derechos humanos de la persona privada de libertad, para que sean alojados en instituciones penitenciarias provinciales. Eso por un lado. También es cierto que hemos tenido situaciones, y ha sucedido en dependencias también de gendarmería en el norte provincial, de hacinamiento de personas privadas de libertad. Muchos de ustedes recordarán aquella historia de personas privadas de libertad que eran alojados en containers. Esta situación se ha ido modificando con el correr del tiempo, y hemos ido solucionándola. La última problemática que tuvimos en la ex alcaldía del Poder Judicial fue solucionada con una ampliación de cupo en la unidad 16, y han sido trasladados allí aquellas personas que tenían un problema de hacinamiento. Con respecto a la otra pregunta que me hacías, era del departamento de control, de lo que manifestaba la Convención de Apertura, y ahí me quedé, no entendí muy bien. Hola. La pregunta en realidad era en base a que ustedes dijeron haber presentado un proyecto en el cual había un órgano de control en razón del Tratado contra la Tortura. Entonces, la pregunta mía era en base a si se tuvo en cuenta el protocolo contra la tortura. Esto es de hace, bueno, no recuerdo bien el año del protocolo, que es muy nuevo, creo que en 2003, 2004, el protocolo contra la tortura, si se tuvo en cuenta, y si se ha creado un órgano independiente en base a, también al protocolo contra la tortura. Esa es la pregunta. El órgano que nosotros hemos planteado la creación es un órgano independiente. No va a depender ni del servicio penitenciario, ni siquiera va a depender de la subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios. Es un órgano que va a tener una conformación interministerial y que va a tener a su cargo la posibilidad de constatar o monitorear las situaciones de detención de la persona privada de libertad. Este control, por lo que ordena la Constitución de la provincia de Salta, también recae en la Corte de Justicia y en el Ministerio Público de la provincia de Salta. O sea que va a no colaborar, sino que viene a generar un órgano que sería administrativo, en realidad, para controlar las situaciones de alojamiento y de detención de las personas privadas de libertad. Muchas gracias. En realidad la garantía superior está expresada en la Constitución cuando dice que el Poder Judicial, la Corte de Justicia y el Ministerio Público deben velar por el cumplimiento de los derechos humanos en los establecimientos de detención. No solamente establecimientos carcelarios, sino cualquier establecimiento, incluso policial, en donde se albergue personas detenidas. Perdón, Ángel, una pregunta, refiriéndonos a ese tema que están hablando ustedes, sería tipo ombudsman carcelario provincial, que no dependería del Ministerio de Justicia y que sería un ente administrativo totalmente autárquico, igual que lo que es el Procurador Penitenciario de la Nación. Sería algo similar, en realidad esto lo establece la 24660 del artículo 209, si mal no recuerdo, y en virtud de lo que establece es el artículo es que hemos dado la conformación de este órgano que va a tener a su cargo el control, por eso participa sobre todo el Ministerio de Salud Pública a través de la Secretaría de Salud Mental y de Prevención de las Adicciones y una serie de secretarías más, la de Educación. ¿Cómo, perdón? No, nada. Ah, bien. Esa es la conformación y va a ser absolutamente separado de que tenga que ver con la administración penitenciaria. Tucumán, me gustaría hacer una pregunta de Tucumán a los funcionarios, teniendo en cuenta que Salta es una provincia limítrofe y me imagino que en el ámbito federal debe haber una gran cantidad de condenados de nacionalidad boliviana sobre todo. ¿Han tenido oportunidad de, o tienen conocimiento de que desde la justicia federal hayan utilizado la herramienta prevista por la ley de migraciones sobre el extrañamiento, es decir, la comúnmente llamada expulsión? Sí, hay algunos casos, pero para sorpresa tuya, no son tantos los ciudadanos del hermano país del norte que se encuentran procesados y condenados por delitos de causa federal. Lamentablemente, y en la gran mayoría de casos, se trata de ciudadanos salteños que son víctimas de situaciones de exclusión y de pobreza, que terminan siendo cooptados por estos maléficos personajes y por 2 pesos con 50 terminan con una condena por la tentativa de tráfico en instituciones federales o en este caso, y lamentablemente digo esto, en su gran mayoría se trata de personas procesadas. Los internos federales, es altísimo el número en procesados y no en condenados. El porcentaje debe ser cercano al 80% en personas procesadas y no condenadas. Y muchos de ellos, lamentablemente, tenemos que hablar de casos de mujeres. Yo les decía recién que de 114 mujeres privadas de libertad en Salta, 58 obedecen a causa federal y de ellas el 90% aún está procesada y no ha recibido condena. Muchas gracias. Para completar la información, la expulsión de la que estabas hablando por migraciones, por orden judicial, se hace más en la justicia ordinaria. Bien, gracias. Volviendo un segundito a la pregunta anterior relativa al instrumento para aplicar el mecanismo facultativo que prevé el mecanismo de control que prevé el protocolo facultativo. Se plantea en la discusión en el Congreso la oposición provincial a que hace un órgano federal con competencia para ingresar en las cárceles provinciales. ¿Ustedes ven como problemático que se cree un órgano nacional con representación de la provincia, con la estructura que le dé una ley nacional, pero que funcionarios no designados por la provincia puedan tener acceso a las cárceles provinciales en los temas que tienen que ver con la prevención de la tortura? En realidad nosotros trabajamos conjuntamente con el Estado Federal, pero no somos partícipes de una intromisión directa en la administración penitenciaria. Hemos tenido algunos inconvenientes en que se interprete la emergencia penitenciaria que vive la provincia de Salta con el Servicio Penitenciario Federal. Nosotros necesitamos de un fallo del juez federal que sea confirmado por la Cámara de Apelaciones Federal y por la Cámara de Casación Penal Nacional en cuanto a que se entienda desde el Servicio Penitenciario Federal de que no era posible que coexistan en una misma provincia una institución modelo como es la Unidad 16 y una situación de emergencia como la que estábamos viviendo nosotros, particularmente la situación de hacinamiento que se vivía en la ex alcaldía del Poder Judicial. Entonces, en ese contexto y con ese entendimiento, creemos que no se puede merituar con la misma vara la emergencia tal y cual la vivimos los ciudadanos salteños a cómo la visualiza en algunos aspectos el Servicio Penitenciario Federal o el Estado Nacional. Nosotros sí creemos y compartimos absolutamente todas las medidas que se han llevado adelante y en las cuales estamos manejando nosotros, inclusive en el gran esfuerzo que ha hecho la provincia en tratar de llegar al uno a uno en cuanto a lo que respecta a personal y persona privada de libertad. Esto ha significado un esfuerzo enorme de presupuesto provincial. Hemos incorporado en 2 años y medio prácticamente 700 personas a la fila del servicio penitenciario y lo hacemos pensando en que debemos alcanzar esos parámetros a los cuales está obligado el país en forma total, digamos. Salta no es ajena a este tipo de acciones e inclusive somos una de las pocas provincias que ya ha puesto en funcionamiento también el Programa Nacional de Salud en Cárceles. Se ha lanzado hace poco más de un mes, que es fruto de un convenio que ha firmado la Presidenta de la Nación con 4 provincias y 4 ministerios nacionales que vienen a incluir dentro del penal no solo la cuestión sanitaria y de salud, sino también todas las acciones que tiene el Ministerio de Acción Social con la posibilidad de inclusión, con todas las acciones que tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación, y esto ya ha generado un convenio que hemos firmado con el Ministerio de Trabajo, la posibilidad de incluir en el seguro de capacitación y empleo a todas aquellas personas que son monitoreadas por el Patronato de Presos y Liberados. Y estamos trabajando en forma muy continua y cercana con el Ministerio de Acción Social, generando posibilidades de inclusión a través de microcréditos. Estamos trabajando en un proyecto de ley para tratar de crear el ente cooperador productivo y a partir de ahí incubadoras de cooperativas que generen una posibilidad de trabajo cierto a la persona que cumpla su condena. O sea, compartimos la totalidad de los parámetros que se plantean hacer de la acción, pero creemos que podemos hacerlo nosotros. No tenemos ningún inconveniente que nos acompañen, pero el gobernador ha delineado políticas públicas serias y a futuro que incluyen inclusive ya están trabajando en la elaboración de un nuevo complejo penitenciario pensando en los próximos 30 años en la provincia de Salta, en un predio de 90 hectáreas con 70.000 metros cuadrados que viene a cubrir las necesidades no solo de alojamiento de las personas privadas de libertad, sino en las condiciones y la cantidad de metros cuadrados que debe hacerlo de acuerdo a los convenios que ha firmado la Nación. Muchas gracias. Acá Vilma Viseglia, la secretaria de Ejecución Penal de la Cámara Penal, Contralor Nacional y de Falta de la Ciudad, quería hacer una última pregunta, y ya creo que sería la última, salvo que alguien tenga algo que postergarle por anunciar. Bueno, buenas tardes y gracias. No, quería volver un poquito hacia atrás y preguntarle acerca de esas situaciones, esos episodios que dieron lugar a sanciones de naturaleza, tanto administrativa como penales, a algunos miembros del personal penitenciario. Quería saber en concreto en estos casos, ¿cómo llegó la noticia del hecho que motivó después esa investigación? Y si actualmente existe dentro de la unidad carcelaria o a través, no solo de forma espontánea, digamos, sino a través de controles que se realizan, entrevistas que tienen con los internos y tal, existe una forma de instrumentar esa denuncia de un modo efectivo. Sí, en realidad las denuncias llegan siempre por puño y letra del interno, digamos, el interno, el que efectúa la denuncia, puede hacerlo de dos maneras, puede hacerlo directamente pidiendo una entrevista o una audiencia con el fiscal de causas policiales y penitenciarias, o puede hacerlo ante la administración penitenciaria. Nosotros hemos elaborado en el año 2008 un nuevo reglamento de comunicaciones y notificaciones que tiene que ver con el derecho de la persona privada de libertad, de la seguridad y privacidad de las notificaciones o de lo que él pretenda transmitir o escribir. Así inclusive me ha llegado a mí personalmente alguna denuncia efectuada por un interno. También recibimos a los familiares, quienes a veces pueden ser los que en las visitas son los que transmiten la denuncia que deba realizar o que quiera realizar la persona privada de libertad. Toda denuncia que hemos recibido ha generado en forma inmediata un sumario de investigación administrativo y paralelamente a ello una investigación a través de lo que se llama el APA, que es el acta de procedimiento administrativo previo que realiza el fiscal de causas policiales y penitenciarias, con el cual comienza la investigación de lo denunciado. Esto da cuenta de lo que empezamos a hablar al comienzo, que digamos, ustedes nos preguntan cómo llega, es decir, la forma más natural, porque lo primero que trajo, digamos, este Estado de Derecho fue la posibilidad de denunciar abierta en la provincia de Salta. O sea que es algo natural, lo puede hacer ante la persona de que lo está custodiando, porque hay una disposición de carácter procesal que se llama un tanque del detenido, en donde al cuartelero, que se le llama guardia cárcel, le puede presentar la denuncia que quiera, luego la puede replicar frente a las inspecciones que se hacen en la cárcel, lo puede hacer ante el defensor oficial que lo visite, lo puede hacer mediante un periodo de audiencia, a través de un formulario que firma en la misma cárcel, ya lo puede hacer su representante por él, su representante legal, su abogado. No existe, digamos, ningún impedimento, es lo primero, creo yo, que es el puntapié inicial para que luego se desate la investigación. Por eso es que yo sostengo de que todo el resto, ¿no es cierto?, sin perjuicio del organismo encargado, tiene algo que ver con el sistema de investigar, con la forma, ¿no es cierto?, en que debemos investigar en el futuro, en donde cada uno de los roles debe estar perfectamente determinado, en donde el fiscal haga su tarea, ¿no es cierto?, con independencia del juez y de la otra parte, la defensa la suya y el juez tratando de resolver. De manera que, en la medida que cada vez que se definan estos roles con más precisión, creo que cada uno desde la función que le compete puede llevar adelante el esclarecimiento o la satisfacción de la declaración de ese derecho que pretende la víctima que se siente afectada. Inclusive la modificación reglamentaria que introdujimos en el 2008 le genera una constancia a la persona privada de libertad donde se discrimina el horario y la fecha de la nota, de la carta, de la misiva que él haya enviado, lo que le permite controlar a nosotros, eso nos permite controlar el tiempo que le lleva a la gestión, digamos, o hasta el lugar adecuado que deba llegar o está dirigida la notificación. Bueno, agradecemos muchísimo la disposición a brindarnos información y agradecemos también a los que han coordinado desde el interior del país y han aportado también a la videoconferencia, y los convocamos para el día 23 de septiembre, que vamos a seguir desde Jujuy con esta investigación. Muchísimas gracias. Sergio Alejandro Franco, sí. Disculpame. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tengo a mi lado al secretario de Justicia de la provincia y sí. En ocasión de la convocatoria para el 23 se ha comprometido a traernos todo el detalle de lo que se ha invertido en la provincia a lo largo de esta gestión y del proyecto de ley de servicio penitenciario. y además de corregirlo en el sentido de que ya está iniciada la nueva caída con la particularidad de que son 72, que son módulos con 72 celdas individuales, y estaría en creación también un segundo módulo para poder aliviar a las comisarías del alojamiento de detenidos. Así que es un paso importante. Perfecto. O sea, el secretario se llama el doctor... El secretario de Justicia, Diego Martínez Zapata. Perfecto. Estamos entonces también con él el día 23 de este mes. El día 23 va a estar también. Bueno, muchas gracias, Juan, la gente en